Hola, Mary, bienvenida. Hola, Paula. Muchas gracias por el contacto, por el espacio. Acá estamos ya listos. Me imagino, ¿cuándo vienen para acá, para Santa Rosa? El mismísimo sábado estamos llegando al mediodía. Así que bueno, con la ansiedad también de ir a encontrarnos con los amigos, con el Fer, que está ahí acompañándonos con la producción, y la verdad que siempre recorrer el país y llegar a los lugares a donde por ahí nos mandan mensajes, nos dicen que nos escuchan y poder estar en vivo siempre es una oportunidad hermosa para encontrarse y una nueva experiencia, ¿no? Mary, primera vez en Santa Rosa. No, no, yo he ido a Santa Rosa a cantar, ya he estado en Santa Rosa, hace mucho que no voy, hará unos 8 años, 9 años, en el auditorio que es de un teatro, en una esquinita. Sí. Estuve cantando ahí hace unos años y fue la verdad que un encuentro muy, muy emotivo, me escribió un par de gente que habían estado en ese concierto, que van a ir este sábado, y la verdad que recorrer el país de esta manera, acompañada por Horacio, que además tenemos un dúo ya hace prácticamente 20 años, el año que viene va a ser 20 años, donde hay un conocimiento del otro, una comunicación muy linda que se produce en esta síntesis que digo yo de nuestra música popular, que es una guitarra y una voz, que sintetiza también de algún modo todos los ritmos argentinos que están atravesados por la guitarra. Entonces llevamos un repertorio bastante amplio de varios compositores, autores nuevos, autores emblemáticos, y un recorrido por el tango y por el folclore, que bueno, entendemos a esos dos géneros como música popular argentina. Así que de eso se va a tratar un poco el concierto. Qué importante tener una gran química con Horacio para la hora de la interpretación también, ¿no? Sale de otra manera. Sí. Creo que con Horacio nosotros hemos logrado una cosa que, bueno, lo han definido por ahí en algunas críticas que nos han hecho, las críticas, que pareciera que respiráramos juntos, dicen algunos. Nos conocemos mucho, somos muy amigos, transitamos este tiempo, estos 20 años, haciendo varios discos, varias producciones y viajando por todo el país. Ahora prontamente nos vamos a Pilar, a Buenos Aires, a Capital, tenemos varias actividades en adelante. Y lo lindo de hacer música con una persona que conoces es que descansas en ese conocimiento también, y entonces se produce una cosa que es muy linda a la hora de interpretar, que es entender con el otro un mismo modo de mirar y un mismo modo de sentir las obras, ¿no? Tal cual. Eso es muy lindo, porque además de que hacemos canciones que siempre las elegimos porque representan un poco lo que sentimos y lo que nos habita también, ¿no? Algunos paisajes, mucha música de La Rioja hacemos, Ramón Navarro, Pancho Cabral, bueno, estamos unidos, creo que yo también umbilicalmente siento con Horacio en una raíz con autores que nos han abierto el camino, ¿no? Por decir ellos dos, ¿no? Ramón, Navarro, Pancho, nos han abierto mucho las puertas de su música y también las puertas de su andar, ¿no? Para llevarnos con ellos, así que eso está bueno también, es un homenaje siempre a esa gente que nos ha querido y que nos ha cobijado desde su arte. Tal cual, y va a haber, me imagino, un poquito de repertorio de los dos también, ¿no? Sí, Horacio seguramente va a tirar sus magias en algunas interpretaciones en guitarra solo, y yo tengo algunas canciones que han sido parte de mi último disco, donde no ha estado Horacio, pero que tenemos intención de reversionar también, entre ellas, bueno, con la que gané el Gardel el año pasado, que me gané un Gardel a Mejor Canción de Folclore, con un bailecito, así que bueno, reversiones de esas cosas también, que son parte de la intimidad, ¿no? De la composición siempre termina siendo un por más que uno lo muestre, por más que uno lo comparta y lo lleve a andar, las canciones siempre habitan un universo de intimidad y de profundidad. Así que, bueno, veremos qué sale. ¿Qué resulta más fácil interpretar? ¿Tango o folclore? Yo no defino, no lo puedo definir, porque el tango me habita desde muy pequeña en la voz de mi madre, que era una gran cantora de tango sin haber hecho una carrera artística. Mi arrorró eran los tangos que ella cantaba antes de que me duerma. Y el folclore muy enraizado también en las voces de mi familia, de la gente de mi familia. Entonces yo no puedo decir que me gusta más o que interpreto mejor. Siento que me muevo en ambos géneros de una manera muy libre. El tango quizás últimamente tengo mucha más mucho más ejercicio diario, porque soy cantante de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de acá de Córdoba, y entonces estoy permanentemente cantando con una orquesta típica, que, claro, que es un lujo y también es una bendición en mi camino, porque poder tener esa posibilidad de trabajar en el Teatro San Martín, que es un emblema acá en Córdoba, y tocar con esa orquesta que está evaluada como una de las mejores del país, también hacen que tenga un ejercicio constante del tango en mi voz. Pero el folclore me habita, así que siento que mientras me llegue al corazón lo que estoy cantando y pueda interpretarlo de la manera en que me imagino que los autores lo han concebido, siento que lo hago bien. Sí. Qué sé yo. Lo dirán los que vayan, el chavo. Tal cual. Mary, ¿y cómo viene la relación con De Paso Tangazo? Y bueno, Fer es que es comunicador y que es artista también y que es un gran gestor. Siempre se ha hecho eco de lo que nosotros estamos haciendo. Siempre es un buscador de joyitas y de cosas que a él lo convocan y lo conmueven también. Hemos tenido oportunidad de viajar juntos. La última vez que fui a La Pampa nos volvimos juntos para Córdoba, somos amigotes así de la noche y la parranda, como quien dice. Y se siente bien cuando hay esa apertura y ese cariño que si bien ha nacido en los estudios de la radio, también se ha trasladado a la vida cotidiana. Entonces consideramos que Fer es nuestro amigo y que también él ha hecho de La Pampa un polo para llevar las cosas que a él le gustan y compartirlo. Creo que en eso hay ya una gran generosidad a la vista del Fer. Así que bueno, nosotros nos sentimos muy honrados de que nos invite, de que nos convoque, que nos acompañe. No, y la verdad que suenan tremendo De Paso Tangazo también, ¿eh? Sí, bueno, yo voy a tener la oportunidad ahí de escucharlos a vivo, porque no nos vemos hace mucho, desde que él se fue para allá, así que está bueno poder compartir también la música y escucharnos, sentarnos a escucharlo. Mary, ¿cuál es la idea después de Santa Rosa? Porque decís, hemos recorrido todo el país, ¿cuál es la idea para este 2026? ¿Seguir recorriendo? Sí, con Horacio tenemos varios conciertos. Esto que te digo, que tenemos esta gira por allá por Buenos Aires. Tenemos también unas pendientes en La Rioja. Y hace poquito también coordinando con gente de Tucumán. Nosotros estamos siempre abiertos a lo que va sucediendo. Yo no tengo una agenda que digo, la planeo. Que la armo yo, siempre estoy a la expectativa de que me inviten también, porque eso hace que haya una pata en la producción local, ¿no? A donde, pues yo no tenemos una estructura de manager, representante, claro, productor, que es una estructura grande y que se manejan más en grupos y artistas más, están, no sé, que son más populares o más convocantes, quizás, o más del mainstream. Entonces, nosotros siempre necesitamos la colaboración de gente local que asuma las instancias de la producción. Entonces, siempre estamos abiertos. Por de momento eso, ¿no? Buenos Aires, La Rioja, Tucumán. En lo personal, tenemos muchas actividades con la orquesta de tango, vamos por todo el interior de Córdoba e incluso en Córdoba capital. Y en septiembre, octubre me voy a una gira por España. Tengo conciertos en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Sevilla. Bueno, voy a andar por allá. Y bueno, y después ya preparándonos para el verano. Voy a sacar un disco ahora prontamente, dentro de un mes, sí, más o menos. Un disco que grabamos en el estudio ese hermoso que hay en San Luis, que se llama La Casa de la Música, en Villa Mercedes. Y bueno, siempre en actividad, yo estoy siempre, me gusta mucho hacer cosas, así que no me puedo quedar quieta, entonces siempre estoy en la actividad artística al palo. Me encantó, porque digo, ¿no? Ser parte de la Orquesta Provincial de la Música de Córdoba también te invita un poco a explorar otras sonoridades, ¿no? Dentro de lo que te dedicas, del folclore, del tango. También eso juega mucho también a la hora de sentarse a grabar un disco. Sí, la formación, hay una formación constante y que bueno, intrínseca a la labor como cantante y como solista en la orquesta. Estamos permanentemente explorando nuevos repertorios. Ahora, por ejemplo, para la memoria, para el mes de la memoria, estrenamos una obra totalmente conceptual que se llama El Palacio de la Memoria, para la cual estuvimos trabajando aproximadamente 3 meses en el armado, y fueron 2 funciones a sala llena. La capacidad del teatro tiene 1.100 personas y estaban agotadas las 2 funciones. Todo eso implica también una gran responsabilidad, pararse arriba del escenario, que es un escenario que han pisado artistas como, qué sé yo, Bruno Gelber, por decir algo. Gente tan, tan distinguida de nuestra música, también implica una responsabilidad. Así que estoy siempre, permanentemente en formación y siempre en la búsqueda y en la exploración de mi mejor versión para dar lo mejor que uno tiene en pos de que el espectáculo y que el concierto sea de la mejor calidad. Así que sí, siempre estoy ahí, al tiro. Ah, bueno, no, está buenísimo eso. Y eso, esto de ser independiente y autogestionar, también es un tema también, ¿no? A la hora de decidir grabar y demás, es un tema. Sí, son aprendizajes, siento yo. Antes, cuando era más chica y pensaba en la posibilidad de grabar un disco, se me ataba la rama, como quien dice, porque uno carece de herramientas creativas quizás a la hora de buscar los recursos para hacerse de un estudio de grabación, de una producción de un disco. Entonces, a veces, cuanto más experiencia tenés en ese rubro y cuanto más has andado y cuanto más discos has grabado, yo ya grabé 7 discos. Entonces, hay un conocimiento de uno y de la capacidad de uno para gestionar eso. Y entonces, esa experiencia a veces me gusta ponerla al servicio de otros artistas, qué sé yo. Por ejemplo, ahora vino Nadia Larcher, que es una cantora exquisita de nuestra música popular argentina, y pude con mi conocimiento y con mi experiencia a producirle su concierto acá en el Teatro Comedia para que presente su disco, y a mí eso también me reconforta. Y me da esto, ¿no? Me renueva la experiencia y las herramientas para seguir indagando y para seguir produciendo cosas lindas que me gustan. Entonces, más allá de aplicarlo para mi camino artístico, también me gusta ponerlo al servicio de la gente que me ha acompañado y que también ha hecho que yo tenga un camino, porque son gente que te ha abierto puertas también, así que me gusta eso. Y eso me mantiene bastante ocupada, te digo. Gestionar cosas me gusta y lo hago con mucha responsabilidad también. Alma inquieta. Definitivamente. Ah, sí. Sagitariana. Sagitariana, ascendente Leo, luna en Escorpio, listo. Me dijiste todo. Cerremos el programa con esto. Así de intenso. Mary, bueno, te esperamos este fin de semana, bueno, entonces ahí para escucharte, sí, en la sala Bustrás Ortiz. Ahí vamos a estar y ojalá te conozca ahí personalmente, que nos veamos, que puedas ir e invitar a toda la audiencia. Va a ser un momento muy agradable seguramente. Ya lo Así que creo. muchas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme y ahí nos vamos con un temita tuyo, como para Dale, variar. Pau, un beso, Un un abrazo beso grande grande. y muchas gracias, Por gracias. favor.